Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches. Una nueva emisión, la número 30 de Con Otros Ojos, ya cerrando este martes 27 de julio, ya cerrando también el séptimo mes del año. Todavía no cerrando, pero ya sí bastante avanzadas las vacaciones de invierno, por lo menos en lo que respecta a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires. Unas vacaciones de invierno que lo serán para los estudiantes de las escuelas y de los colegios y de las universidades. También para algunos padres que hayan decidido tomarse alguna licencia por estos días. Pero para los que estamos en la actividad del periodismo, nada más lejos que estas semanas de lo que uno se imagina como vacaciones. Parece que después del Mundial demoró un poco en la rueda volver a girar a pleno, pero ahora estamos a full, podemos hablar de cualquier cantidad de temas en lo referido a lo periodístico. En lo político, obviamente, lo que descolla es la situación de Mauricio Macri. Corre serios riesgos su pedido de juicio político, su pedido de que lo enjuicien políticamente la legislatura. Corre riesgo de naufragar. Una idea bastante infantil que se ocurrió al jefe de gobierno, pensar que porque la legislatura, o por lo menos el bloque opositor de la legislatura, persigue de alguna manera llevarlo a juicio político, iba a agarrar tan fácil viaje con esta estrategia macrista. Más bien le tocó sufrir un revés, que fue en la última sesión, cuando pensaba que tenía todo armado como para ir directamente al juicio. Y ahora lo que pretende la oposición es ir por los carriles que había establecido en un principio, que es no ir a juicio político directamente, sino previo a eso armar una comisión investigadora, y que esa comisión investigadora sea la que vaya juntando pruebas y testimonios que después de alguna forma concluyan si debe ser o no llevado a juicio político Mauricio Macri. Situación de la cual Macri, y me refiero a este armado de la comisión investigadora, pretendía saltear. O saltar. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que le va a generar un desgaste muy fuerte, porque van a empezar a acumularse testimonios y evidencias o pruebas que puedan llegar a poner en duda toda esta suerte de estrategia que ha armado en cuanto a negar su participación en los hechos y, por otra parte, adjudicárselos a un armado por parte del expresidente Néstor Kirchner. Por el lado político tenemos eso. También tenemos que nuevamente empezó a meter ruido el campo en la situación cuando, no había demasiado novedades en este entorno, pero sí veníamos desde hace rato contando que había un malestar muy grande dentro de los pequeños productores. Ahora finalmente lograron que se ponga en discusión el tema de las retenciones, aunque algunos medios se esfuercen en pretender mostrar a la dirigencia del campo como nuevamente unida detrás de un mismo objetivo, que es la modificación de las retenciones, ya sea su eliminación o segmentación. No es tal la situación. Sigue habiendo una interna muy fuerte, y de hecho hoy nuevamente se probó eso con las declaraciones que hubo de parte de la gente de Carvap, criticando fuertemente a la gente de la Federación Agraria por arrogarse la representación de los pequeños y medianos productores, y indicarles que ellos pretendían una legislación discriminatoria. En cambio, Carvap dice: eliminemos las retenciones para todos. Federación Agraria, que de alguna forma se arroga la representación de los pequeños y medianos productores, dice no. Eliminación para todos no, porque de esa manera sería beneficiada a los grandes jugadores. ¿Cómo se benefician ahora? De la misma manera. Si le cobran a todos o eliminan para todos, de todas maneras sigue habiendo una discriminación hacia el pequeño productor y el mediano productor. Entonces lo que reclama la Federación Agraria es que los grandes sí paguen retenciones, pero que para los más chicos esa carga sea cada vez menor, hasta casi ser cero para los más pequeños de la cadena de productores de granos. Eso es lo que respecta a cuestiones políticas. Después hay otros temas que estuvieron saltando a la luz a raíz de ciertos incidentes que ocurrieron la semana pasada. Uno Los dos relacionados con el tema transporte. Por un lado, el tema de los colectivos y la forma en la que se mueven, en la que manejan en la ciudad de Buenos Aires. Todo surgió a raíz de un accidente en el cual un colectivo arrolló y destruyó prácticamente a una familia. Además lo hizo en condiciones totalmente ilícitas porque cruzó un semáforo en rojo, se desvió de su recorrido para tomar otro. Digamos, no fue un accidente por fatalidad del destino, sino que fue realmente hecho por ineficiencia, por mala conducta del chofer. Y esto coincide con que en la misma semana un paro de trabajadores contratados por la ex línea Roca para prestar servicios realizó una medida de fuerza porque no le están cumpliendo con las condiciones laborales ni tampoco las condiciones contractuales. Esto llevó a que se paralizara el servicio y una vez más la gente fue presa o rehén del mal funcionamiento que también tienen los trenes. Esto derivó en un caos tremendo en Constitución, intento de prender fuego, boletería, saqueo, rotura de instalaciones, pero nuevamente puso en evidencia este grave problema que tiene el sistema de transporte y que en todos estos años, en 7 años de kirchnerismo, no se ha logrado mejorar casi en nada. Y se han prometido cambio de formaciones, vagones de 2 pisos, traer vagones de China, traer vagones de España. Algún vagón se debe haber traído, seguramente, pero el sistema sigue funcionando tan mal como hace 7 años atrás. Y el sistema de transporte urbano, el de colectivos, pasa lo mismo. Sigue funcionando de manera malísima. Y el tema de choferes que manejan con exceso de carga horaria encima, con un estado físico por ahí no es el que debería tener un chofer, y hasta quizás un estado psíquico que no es quizás el ideal para un chofer, lo hacen de todos modos. Y ahí tenemos hasta cierta complicidad del sindicato, que si bien se presta para fuertes protestas cuando se trata de conflictos gremiales adentro del subte, no lo hace a la hora de tener que defender qué está sucediendo adentro del transporte de los colectivos urbanos. Entonces la UTA es claramente cómplice de este sistema bastante perverso de transporte, donde por un lado está la pata empresaria, que obviamente con tal de lograr la mayor rentabilidad para sus bolsillos, no escatima en meter choferes a trabajar con exceso de horas, en no mantener los coches como debieran mantenerse, y por otro lado está la UTA, que es cómplice de esta situación, y después un gobierno que en 7 años, no, o 2 gobiernos, pero de una misma línea, un mismo proyecto, que no ha logrado encontrarle la vuelta a esta situación. Y en los trenes pasa lo mismo, se sigue viajando muy mal. Tengo a mi lado a la señorita Mariana Prado. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, no sé, ¿qué de todo esto que vengo diciendo querías meter algún bocado o no, te parecía que tenías ganas de hablar? Semana que se empezó a mover. Parece que las vacaciones despiertan, también pasó en las vacaciones de verano, ¿no? Como que durante las vacaciones empieza nuevamente todo a funcionar más rápido, más alocado de lo que parecía antes. Con el tema de las retenciones, yo estuve hablando con algunos economistas y lo que ellos plantean es el tema de las retenciones segmentadas no funcionan. Algunos plantean que no funcionan las retenciones segmentadas, como lo pretende la Federación Agraria. ¿Por qué? Porque sería muy difícil distinguir quiénes son los pequeños productores, y porque además sería muy fácil burlar cualquier tipo de medida que se haga en este sentido. Hoy las pequeñas y medianas empresas tienen dificultades para saber quién está dentro de determinado límite de facturación o de cantidad de empleados. De hecho, se ha modificado en el caso de las pymes varias veces cómo se catalogan a cada empresa para distinguirla si es pequeña, si es mediana, si es micro. Bueno, micro son las más fáciles de detectar, pero si es pequeña, si es mediana o si es grande empresa, gran empresa, para ver con qué beneficios, con qué se beneficia más cuanto más chica es. Entonces, lo que dicen algunos economistas es que en el caso del campo, distinguir a los pequeños productores lo que puede hacer es beneficiar a los grandes grupos o a los medianos grupos que podrían dividirse y de esa manera burlar el pago de retenciones, y que además sería muy difícil distinguir porque es tan grande la producción que sería muy difícil poder distinguirla. Esa es una discusión. La otra discusión son los que vuelven a pedir las retenciones como las había propuesto el gobierno, de acuerdo, móviles, de acuerdo con el precio de los ¿Hay algún grupo que pida las retenciones móviles? No, que empiezan a hablar de si hubiéramos tenido las retenciones móviles, tal vez ¿cómo habría resultado la ecuación? Exactamente. La ecuación daba que realmente iban a estar mejor los pequeños y medianos productores, ¿o no? Sí, en algunos casos dicen que sí, en algunos casos, o sea, no tienen los números finos hechos, pero dicen como a ojo de buen cubero, digamos, así, uh-huh. Hubieran estado un poco mejor o igual, no hubiera habido gran cambio, pero podrían haber estado un poco mejor al menos los pequeños productores. Uh-huh. Entonces, o por momentos hubieran estado mejor, cuando los momentos más difíciles, que es cuando baja el precio, hubieran estado mejor porque les hubieran bajado las retenciones. Todo esto en un contexto de cosecha récord, de digamos, que no están teniendo demasiados problemas este año con el tema de las cosechas, si bien venimos de la sequía. Entonces, bueno, como hay una discusión que me parece que hacia adentro de las entidades y hacia adentro de la economía se está dando. Sí. Incluso los diferentes pensamientos están viendo cómo se hace para que no se burle un sistema que beneficie a los que menos tienen. Sí, igual yo creo que un poco eso de la dificultad para la segmentación, si bien es probable que exista la dificultad, pero me parece que como un énfasis de parte de cierto sector, del sector de los grandes productores que persiguen más que nada la eliminación de las retenciones y no la segmentación, porque la segmentación de alguna manera significaría que se termina la discusión de la eliminación. Exacto. No se habla más del tema. Se habla de la segmentación, quedas todo contento, si la Federación no le va a interesar volver a hablar del tema. Entonces los grandes productores me parece que hacen demasiado énfasis en la dificultad y hasta hablan de imposibilidad porque pretenden justamente que no se vaya hacia eso. Y como quieren instalar una idea que yo no sé si están así, porque digamos de alguna forma se pueden crear registros, puede ser más o menos difícil, pero si no, imagínate que por ejemplo quieren crear un beneficio para los discapacitados y empiezan todos a decir no, porque cualquiera se va a hacer el discapacitado, no es fácil, no, bueno, no es tan así, existe un registro, hay que anotarse, hay que tener un carnet, y bueno, el que quiera ser pyme, el que quiera ser pequeño productor y quiera lograr el beneficio, tendrá que rendir cuentas, o sea, porque no es que se le va a devolver a todos los que nos parezcan que son pequeños productores, al principio no se le va a devolver a nadie, hasta que no empiecen a anotarse en un registro. Como pasó con los distintos subsidios que se fueron dando. Por ejemplo, de parte de la ONCA, en el caso de los productores. Las compensaciones, sí. O las compensaciones a los tamberos. Bueno, también en el caso de los tamberos no aparecieron, por ejemplo, grandes productores de leche y dividieron. Nadie habló que suceda eso. Se empezó a subsidiar a tamberos hasta una determinada cantidad de litros por Exacto. día. O sea, después de esa cantidad de litros ya no se les subsidiaba. Ahora, que yo sepa, no hubo una sola denuncia que diga, no, los grandes productores están haciendo los piolas y todos agarraron y se subdividieron. El que era dueño de 5 tambos se partió en 5 y se puso 5 nombres distintos y se hace el que es 5 productores pequeños. Uh-huh. Entonces, por ahí eso tampoco vaya a pasar y es como una manera claro. de asustar que tienen los grandes productores para que no se vaya eso. Pero son las discusiones que se están dando hacia adentro y hacia afuera de la uh-huh. de la mesa de enlace, digamos. Cuando se sientan los diferentes políticos hoy en la mesa a discutir y a cada uno plantear cuál es su postura, también tienen que ver estas discusiones que se están dando, que sus economistas o sus equipos económicos están dando hacia adentro con este tipo de temas. Uh-huh. Y que me parece que no está tan claro una unión, aunque probablemente lleguen a algo, a un consenso para contentar a todos, pero claramente hay dos intereses muy fuertes cruzados en las entidades del campo que estaban desde el principio y que ahora quedan un poco más a la luz. Uh-huh. Cuando se vuelve a hablar del tema de retenciones. Absolutamente. Sí, tema que hasta ahora, durante lo que va el año, nadie quiso tocar porque se dieron cuenta que, primero, en el Parlamento, como lo dijimos varias veces durante muchos programas, desde que asumieron el 10 de diciembre hasta ahora, nada hicieron, un solo proyecto importante para el sector agropecuario cuando había unas expectativas tremendas depositadas en esta nueva estructura parlamentaria afín al campo. Y esto llevó a que de la Federación Agraria empezara a haber un malestar que fue cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, y ahora están, tratando de instalar a cualquier precio que se discuta una vez el tema de retenciones. Hoy lo lograron, hubo un debate. Y la discusión se está dando en el marco de la rural. En el marco de la rural hubo un debate donde concurrieron muchos jefes de bancada a hablar un poco de cuál va a ser su posición ante esta discusión que se viene puertas adentro de diputado primero y seguramente del Senado después. Bueno, el tema de transporte, ¿vos habías preparado algo? El tema de transporte, había preparado algo con la cuestión del SUBE y algo de los ferrocarriles que quería comentar. Entonces lo vamos a dejar para el próximo bloque. Leonardo Fernández en la operación técnica nos acompaña esta noche. Vamos a la apertura comercial. Auspician este programa. Fundación Banco Francés. Adelante es crecer. Adelante es superarse. Adelante es ofrecer oportunidades. Adelante es comprometerse. Adelante es creer. Adelante es comprender. Adelante es compartir. Adelante es estar. Fundación Banco Francés. Adelante. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Estamos por el campo. Con la urea granulada que producimos en nuestro país y con todos los nutrientes que comercializamos para el agro, crecen los cultivos, crece el rendimiento y crece la Argentina. Profértil, nutrientes para el campo. Rofex, seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. Sumando voluntades, es el compromiso que tenemos en Carrefour para promover la inclusión social, concientizar sobre el cuidado al medio ambiente y colaborar con la nutrición de quienes más lo necesitan. Sumando voluntades, nos acercamos a la empresa. Prevenir la bronquiolitis está en tus manos. No hay una vacuna contra el virus de la bronquiolitis. Por eso, es importante prevenirla. Y para esto, la mejor manera es lavándote las manos al llegar de la calle, antes de atender al bebé, después de jugar o antes de comer. Y en caso de la aparición de algún síntoma, consultar rápidamente a un médico. Esta enfermedad afecta especialmente a los nenes de entre 6 y 23 meses. Si ves que tu hijo no quiere comer, está pálido, tiene fiebre, problemas para respirar, silbidos en el pecho o dificultad para dormir, no lo dudes. Llévalo al médico y ambos respirarán tranquilos. Si tenés dudas, llama al 0800-333-8876. 0800-333-8876. Buenos Aires, la provincia. Que el sistema de ART funcione significa que 8 millones de trabajadores tienen la mejor cobertura, que el número de empresas asesoradas en prevención creció un 239%, que cada año más de 575 mil trabajadores reciben prestaciones totales y de por vida, que la mortalidad en el trabajo se redujo un 60%. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 14 años de gestión y resultados. Prevenir primero, estar después. Seguimos en Con Otros Ojos, conduce Leandro Selem. El gamba chicha, fiel a sí mismo, en situación de desenfreno brasilero, está en la cama, acariciando el mando a distancia de la grunda. Dijimos que íbamos a hablar de transporte en este segundo bloque. Y parece que tiene que siempre ocurrir una fatalidad para que volvamos a discutir el tema de lo mal que está el sistema de transporte, tanto de tren como de colectivo. Quizás el que se salva un poquito es el del subte, porque hay que reconocerlo, el sistema de subterráneos es el que mejor está de los tres. Pero tanto tren como colectivos, un desastre, y se tiene que producir quizás la muerte, lamentablemente, de esta familia, en un caso, con el colectivo, y en el otro, la huelga de un grupo de trabajadores que deriva en que durante horas y horas y horas la gente no pueda tomar el tren, que para mucha gente significa la única manera que tienen de viajar, porque después intentar tomar un colectivo o un servicio charter de estas combis, que son alternativas, les representa una erogación muy grande, y sobre todo estamos hablando de la gente que viene del conurbano, de los sectores más pobres de la población. Nuevamente, esta discusión, la crisis del transporte, no sé por qué no se le puede encontrar la vuelta. Ya se sacrificó un secretario de transporte que parecía que era el que se llevaba todos los premios a la corrupción, al desmanejo del sistema, pero evidentemente con el nuevo secretario de transporte nada ha cambiado. Eso me lleva a imaginar de que es probable que el sistema esté tan corrupto hacia adentro que quizás, digamos, hasta sea tarea dificultosísima para cualquier funcionario intentar desentramar esa madeja donde no me cabe duda que de parte de los empresarios hay una responsabilidad muy grande y, como dije antes, una gran complicidad también del gremio. Sí, sin ninguna duda. Parece que la situación es bastante compleja. Si uno pensara desde los orígenes, desde que se construyen los ferrocarriles, los construyen los ingleses, y en lugar de construirlo como es uno en Londres, ve que son circulares y los anillos se van uniendo, entonces toda la ciudad está unida a través de anillos que se pueden ir intercambiando una línea con otra. Cuando construyen las líneas de subtes acá en la Argentina, las construyen con una cabecera o tres cabeceras, pero una central, por todas líneas casi paralelas, solamente una que cruza, que después se agregó la H, que es apenas unas todavía pocas estaciones. Todavía muy chiquita. Entonces también está hasta pensado, o lo mismo sucede con los trenes, grandes cabeceras que de ahí salen para el resto del país, salían para el resto del país los distintos servicios, y no se podía interconectar entre ellos. Y es muy difícil. No podía viajar de un lugar al otro. Existen algunos ramales, pero son entre peligrosos e ineficientes porque casi nunca funcionan. Exacto. Pero incluso pensándolo hacia el interior del país, entre provincia y provincia tampoco se podía hacer. Entonces, si uno se remite ya a eso, hubo corrupción desde que se construyeron los ferrocarriles, porque alguien, si los mismos ingleses que pensaron cómo construir los ferrocarriles en su país, pensaron cómo construirlos acá, algo no estuvo bien. Y creo que la finalidad que tenía acá era la única de sacar la producción al puerto. Exacto. Y no tanto de comunicar a un país. Exacto. Entonces, bueno, a partir de eso, esto sin quitar culpas a las gestiones que vinieron después, incluso a la actual, que tiene un déficit muy grande en el sistema de transporte, fundamentalmente me parece en el sistema ferroviario, que no ha logrado todavía romper. En los 90 se cerraron casi todas las líneas de transporte hacia el interior del país, y se privatizaron todas las que unían al conurbano, las del área metropolitana, y no se ha revertido esta situación. Si bien se han creado UTES o se ha estatizado determinados servicios, siguen funcionando mal, no mejoraron su funcionamiento, siquiera cuando en los primeros años de la privatización funcionaban bien. Se hizo casi un cambio de cara, más que de estructura en serio. Llegó a ver televisión, me acuerdo. Sí. En algunos vagones del Roca. En algunos del Roca. Por la mañana solamente, porque supone que viaja la gente más tranquila. En el mismo Roca después no se puede viajar porque es imposible. No, después no había ventanillas, claro, ni asientos prácticamente. Exacto. Y después hasta se construyeron vagones sin asientos para los partidos de fútbol. O sea, unas cosas bastante incoherentes que hacemos los argentinos, pensando en lugar de progresar, en ver cómo manejamos la situación en el momento. ¿Cómo la piloteamos? Cierto es que en algunas líneas, que son las del norte, se ha trabajado mucho, funcionan bien y también están en manos del Estado. Sí, pero justamente responden a la demanda de gente con un mayor poder adquisitivo. Exacto. Y que si las dejan 12 horas sin tren, no digo, hay mucha gente también que viene del Talar de Pacheco, de lugares, digamos, que no son, digamos, gente de mucho dinero, pero hay una fracción más importante de gente con buen poder adquisitivo que si le sacan el tren, de última se toma una combi o se toma un colectivo. Los peores servicios son hacia el oeste y hacia el sur. Los que más han mejorado en los últimos años han sido los del oeste, y todavía el Roca no mejoró. Si bien lo que sí hay que reconocer con el Roca es que se han cambiado muchas vías que tenían el tema de la desinversión durante muchos años, se ha hecho el cambio de muchas vías y se ha hecho la electrificación hacia zonas que no estaban electrificadas. Eso es un paso que se ha avanzado en estos últimos años. años, no ha sido al principio siquiera de la gestión Kirchner. Pero a La Plata todavía no se electrificó. No, no, no, a La Plata todavía no. Bueno, ¿cuánto hace que viene anunciando que a La Plata van a electrificar el tren? Sí, sí. Aparte que sería, así como se hizo la autopista Buenos Aires-La Plata, que es la solución para un montón de gente que viaja, sería una solución para la gente con menores recursos, incluso para utilizar menos la autopista. Yo cuando hablo de cierta, digamos, responsabilidad de los empresarios en todo esto, también me refiero a que tengo mis serias sospechas de que nunca se termine de avanzar con un mejor sistema ferroviario porque a los dueños de los micros no les conviene. No les conviene a un dueño del micro que sea mejor el tren a Mar del Plata o el tren a Córdoba. Les conviene que sigan tomando el micro. Eso se habla sobre rehenes, todo en las largas distancias, claro. Que sean rehenes de los de larga distancia, que además ponen la tarifa prácticamente que quieren. Uh-huh. Muchas veces hasta fuera de los límites que le impone el gobierno logran tener las tarifas hasta que alguien descubre que están cobrando de más porque, digamos, todo el mundo no se pone a los decretos de boletín sí, oficial. Sí, o no respetan el tema de los discapacitados o de los jubilados o de un montón de beneficios que deben tenerlos y no los dan. Me parece que sucede lo mismo también con los trenes interurbanos, porque, por ejemplo, a las empresas que van a La Plata con el micro les conviene más que el tren siga siendo este tren, claro, digamos, no eléctrico, que tarda un montón y que a veces ni siquiera sale. Uh-huh. Pero bueno, en ese ámbito una buena noticia es que, más allá de el gran capitán, que es el que une Posadas con Buenos Aires, que tiene sus dificultades, que tiene sus problemas, que cada tanto nos enteramos que se queda y demás, bueno, ha vuelto a hacer ese recorrido, que es uno de los recorridos casi más largos y que requieren de mayor inversión por parte del pasajero, ¿no? Mayor erogación de dinero para poder, claro, hacer ese trayecto. Por supuesto. Y son pasajes mucho más económicos. Y una buena noticia es que a partir de octubre se retoma desde Retiro a Córdoba y a Mendoza y San Juan. El servicio de trenes. Retiro a Córdoba y después a Mendoza y después no, a San Juan. Córdoba no, perdón. A Córdoba no, sacamos. No, sí. Retiro a Mendoza. A Mendoza y San Juan. Ajá. Pasa por Mendoza, después pasa a San Juan y una vez a la semana y después vuelve. Todo esto con una tarifa subsidiada para la gente con menores recursos. Que van a ser los que van a viajar en ese, claro, tren, básicamente. Exactamente. Pero si uno recuerda, antes de que se privatizaran y se cerraran las líneas de trenes, todos viajaban, incluso la gente que tenía recursos viajaban, había camarotes, había, por supuesto, diferentes servicios. Pullman con aire acondicionado, servicios diferenciales, siempre hubo. Bueno, la terminal de Mar del Plata se arregló, se renovó toda de trenes, los servicios han mejorado, pero sí, me parece que ahí hay una cuestión con el tema de los micros, que se está dando una pelea que parece mucho más dura de lo que se ve desde el lado de afuera, porque uno ve que no se puede avanzar, porque cualquier lugar del mundo avanzan, o bueno, la promesa del tren bala a Rosario, claro, y en realidad no tenemos los trenes acá al conurbano que funcionen correctamente. Uh-huh. Pero bueno, a mi forma de ver, me parece que retomar un servicio a Mendoza y a San Juan, sobre todo, desde Retiro, es una buena noticia. Sí, porque, claro, son tramos muy largos que la gente se les dificulta mucho hacerlos en micro por el tema de que son pasajes muy caros. Y en avión, si bien en algún momento casi se equiparó el avión con los micros, con la última autorización de bandas tarifarias que se, uh-huh, hizo, actualización de bandas tarifarias, se volvieron a separar los que... Respondió también un reclamo de las empresas de micros. Exacto. Que pidieron que se diferencien porque la gente prefería viajar en avión, claro, a viajar en micro. Uh-huh. Entonces es un circuito que difícil de salir, me parece, que en algunos casos van pudiéndose salir y van pudiendo mejorar. En el caso del conurbano, al menos la zona sur, que es la que yo conozco, la de la línea Roca, lo que sí han mejorado mucho son los espacios públicos, ajá, alrededor de las vías, que históricamente eran de ferrocarriles, entonces nadie hacía nada y nadie se Maldíos. Ocupaba de eso, y ahora se los dieron a los municipios. Ah. Entonces se han hecho muchos espacios públicos, plazas, polideportivos, y eso ha mejorado por lo menos lo que, claro, uno ve a través del tren. Exacto. En ese sentido se ha hecho un cambio bastante importante. Y en el área metropolitana, con el tema de los colectivos, más allá del caso este que vos comentabas, que es la imprudencia de un conductor, que nada tiene que ver ni la empresa, bueno, la empresa podría tener porque puede ser que lo estuviera obligando a llegar a determinado horario y si no lo sancionan pierden por ahí dos días de trabajo. O a trabajar con una carga horaria que es mayor a la que debería ser. O a cumplir con el recorrido en determinado tiempo que es imposible cumplir. Uh-huh. Entonces, bueno, tal vez esas presiones hacen a que el conductor tome esa decisión, que no deja de ser una decisión imprudente y que la tomó él solo, digamos. Exacto. Más allá de la empresa. Pero bueno, hace meses atrás estábamos hablando del tema de las monedas, de que no había monedas, de que no teníamos forma de viajar. Se lanzó el SUBE, que se ponía en 90 días a funcionar. Todavía no está en funcionamiento. Sí, ese fue otro tremendo error del gobierno de anunciar algo sobre todo tan caro a las clases populares, digamos. Sí. Porque que anuncie las inversiones chinas que nunca llegan, eso, bueno, es anecdótico y si bien puede servir para la burla de muchos, a nosotros en el día a día no nos cambia nada. Pero el tema del SUBE prometido hubiera sido muy interesante que ya estuviera en práctica. Lo que pasa es que además deberían haber tomado en cuenta experiencias de otros países. Si a Colombia demoró 2 años en ponerlo en funcionamiento, si otros países demoraron tantos años en ponerlo, nosotros no lo podíamos poner en 90 días. Había algo en la infraestructura que se necesitaba que no íbamos a poder hacerlo, por más que fuera tal vez mucho más chico nuestro parque automotor de colectivos en el área metropolitana. Pero bueno, hoy ayer en esta semana se habilitó un nuevo centro de atención para el SUBE que va a emitir en el orden de los 10 millones de tarjetas diarias, pero solamente para 5, o sea, no, actualmente están funcionando 5 líneas de colectivos. Hace un año que están funcionando 5 líneas de colectivos. Entonces es como, bueno, emitimos un montón de tarjetas, pero no tengo dónde usarlas. Obvio. ¿No? Y lo interesante de este centro es que además va a ser el que va a cruzar los datos. Eso que nosotros venimos diciendo que es importante. Justamente nosotros como el Estado está subsidiando, nosotros como aportantes al Estado, pagando nuestros impuestos, estamos subsidiando el transporte, estamos subsidiando parte del combustible. Y se subsidia a todas las empresas por igual. La idea del gobierno es empezar a subsidiar al que viaja. Entonces, cuando se puedan cruzar los datos, es donde van a poder empezar a hacer el subsidio al que viaja y no al combustible. Yo no sé si lo van a poder hacer, acá están de vuelta los intereses de las empresas y demás. Muchas empresas hasta crearon sus propios, se adelantaron un paso al gobierno y crearon sus propios sistemas de monedas, de tarjetas y demás. Pero la idea original es esa, es a través de un sistema de cruce de datos, saber quién es el que viaja más, de dónde viaja, cuáles son las distancias y ver a quién se le puede subsidiar o dar un boleto, como se hace en muchos lugares del mundo, que con un mismo boleto uno viaja por las diferentes líneas durante todo el día. Entonces hay mucha gente que tiene muchos viajes por hacer que le vendría bien tener algún sistema así. Hay mucho camino por recorrer, me parece que es uno de los temas más pendientes que tiene el gobierno, el tema del transporte, pero se ha ido avanzando algo. En 2010 cumplimos 75 años y lo festejamos recordando sus voces y sonidos. Apiladas deportivas en la emoción y los recuerdos de Borocotó. Buenas, muchachos. Cuando Juan Ferullo llegó a la Argentina, creyó encontrarse en el paraíso. El pobre venía de la guerra de Abisinia y había actuado dentro de un tanque quemándose vivo. 75 años de Radio El Mundo. 75 años de información, música, voces y sonidos. El Consejo Publicitario Argentino creó los premios Sobrar para distinguir las mejores campañas de bien público realizadas por grandes empresas y pymes. Si usted o su empresa quieren participar, entre en www.premiosobrar.com.ar e inscriba su caso. Es hora de premiar lo que realmente importa. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. La tarde de Radio El Mundo. Cuando despunta la tarde, un par de minutitos después de las 13, comienza La Buena Nueva por Radio El Mundo. Soy Silvio Huberman y lo espero de lunes a viernes con toda la mejor información que podamos tener y proporcionar desde el 1070 del dial. Silvio Huberman, escúchalo en La Buena Nueva, de lunes a viernes de 13 a 15. Radio El Mundo, AM 1070. Con otros ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Segunda media hora en Con Otros Ojos. Estamos aquí hasta la medianoche. Mi nombre es Leandro Selén, me acompaña Mariana Prado. En esta noche, ausentes con aviso, los señores Esteban Pérez Fernández y Alejandro Giuffrida, que se han tomado, ellos sí se han podido tomar sus días de vacaciones, sus días de licencia en estas vacaciones de invierno, en la que siguen pasando tantas cosas. A fines de la semana pasada se instaló desde algunos medios de que se venía un súper aumento impresionante en materia de frutas y verduras, algo tan sensible para la canasta básica de los sectores populares. Llegaron a hablar de aumento del 100% y duplicación de todas las frutas y verduras aumentaban 100%, o por lo menos es lo que uno infería a partir del título. Si uno mira un título donde dice aumenta 100% frutas y verduras, no se están hablando de una fruta que aumentó el 100%, o una verdura, o todo un conjunto de frutas y verduras. El tema es que obviamente llamaba la atención y preocupaba. Tratando de ahondar de dónde salían estos datos que tanto Clarín como La Nación y como el canal de noticias TN empleaban para justificar ese título catástrofe, aparecía primero que nada fuentes del mercado central. Bueno, yo hablé ese día con Fabián Zeta, al igual que lo hicieron algunas radios también, que es el presidente de la Cámara de Operadores Mayoristas Fruta y Hortícolas, que trabaja en el mercado central, y le pregunté, bueno, ¿qué estaba pasando que se estaba dando este aumento tan fuerte del 100%? A lo que él me respondió, no hubo ningún aumento. Los precios están iguales, e incluso están por debajo de las expectativas. A nosotros nos gustaría que estén un poco más altos. Estamos trabajando con precios muy bajos en este momento, pero no se movieron en absoluto. Entonces, dije, ¿qué otras fuentes habrán utilizado estas notas para concluir en esa cuestión de que se había producido un fuerte aumento? El mal clima, el clima invernal que produjo nevadas en un montón de regiones del país, hizo que se cesara una fuerte helada, por ejemplo, en las provincias de Jujuy, de Salta y de Santiago del Estero, y en algunos casos se hablaba de pérdidas de producción muy fuertes. No leí ningún caso que dijera más allá del 50%, pero suponiendo, yo traté de hacer un ejercicio, suponiendo que las pérdidas hubieran sido totales en Jujuy, Salta y Santiago del Estero, de toda su producción de frutas y verduras. ¿Cuánto representan en conjunto Jujuy, Salta y Santiago del Estero para lo que es la producción de frutas y verduras del país? Bueno, Jujuy aporta un 3,7%, Salta un poquito más, un 3,8%, y ya bastante más Santiago del Estero con un 6,5%. Pero entre las tres aportan un 14% de la producción de frutas y verduras. Si se perdiera toda la producción de ellos, esto significa que, por ejemplo, de cada 1.000 kilos de fruta, 1.000 kilos de fruta es una tonelada, cada 1.000 kilos de frutas y verduras que tuvieran que ingresar de todo el país, como consecuencia de las pérdidas en estas tres provincias, terminarían ingresando 860 kilos en el peor de los casos. Ahora, si en lugar de entrar los 1.000 kilos, entran 860 kilos, ¿alguien que conoce de economía se imagina que eso pueda empujar a que los precios se dupliquen automáticamente? ¿Podría suceder en una fruta o una verdura que quizás la mayoría venga de ahí? Ahora, traté de buscar y realmente no hay una fruta o una verdura de las de consumo masivo, no hablemos de frutas y verduras que quizás no se consume masivamente. La papa, sí, gourmet, la papa, la cebolla, el tomate, la lechuga, la naranja, la mandarina, la banana, la manzana. En ningún caso, ninguna de estas tres provincias tiene una producción tan importante, no tiene una producción ni de 50% país de ninguna de estas frutas y verduras que acabo de mencionar. Entonces, ahora, si es en la rúcula, digamos, yo no creo que nadie vaya a lamentar que la rúcula se duplique, por más que muchos seamos los que nos guste consumir rúcula. O no va a afectar tanto la canasta. No va a afectar general, tanto la canasta, claro. Además es cuestión de esperar. Bueno, esperemos 15, 20 días. Claro. Porque los ciclos de las frutas y verduras son constantes. No es que ya está, se acabó, no hay hasta el año que viene. No. Se perjudicó la producción, pero la próxima producción está en marcha y ya sale dentro de pocas semanas. Claro. Un mes a lo sumo ya sale la nueva producción. Porque es constante el abastecimiento de frutas y verduras al mercado. Entonces, en ninguno de los casos podía darse esta situación. Para que tengas una idea, le presta más atención al mercado central a la producción que viene de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y de las provincias de Córdoba y Mendoza, porque entre esas tres provincias reúnen el 50% de la producción de frutas y verduras del país. Por lo tanto, ellos estaban a la espera de ver qué pasaba, pero con las chacras de estas provincias. Hoy volví a comunicarme con Fabián Zeta, presidente de esta Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas del Mercado Central, y le pregunté, bueno, ¿qué pasó? Porque algo que había dicho Fabián Zeta la semana pasada es, la semana que viene no sabemos, de lo cual también muchos medios se agarraron para decir, la semana que viene aumentan. Cuando él no veía lo que dijo, la semana que viene no sabemos. Digo, nadie lo puede saber, eso es lo que quiso decir él. Esperemos hasta la semana que viene. Porque es verdad, él decía que se produjeron bajas temperaturas, heladas, precipitaciones, nevadas en un montón de regiones del país, pero todavía no tenemos los resultados, no sabemos cuánto afectó a la producción. Hoy hablé con él y le pregunté qué había pasado y me dijo nada. Hoy martes no pasó nada todavía. O sea, siguió entrando fruta y verdura durante domingo a la noche, durante ayer lunes, al mercado central y sin variación de precios. Suponen que no ha habido grandes perjuicios en las producciones de la provincia de Buenos Aires principalmente y en la de Córdoba y la de Mendoza. Entonces, será cuestión de esperar un poco más a ver qué sucede, pero evidentemente ese título catástrofe que leímos en los diarios del viernes y que se prolongó hacia lo que decían los canales de televisión, vemos que en estos dos primeros días de la semana se diluyó y ya no se habla, ya se olvidaron entonces de qué pasa con la fruta y la verdura. ¿Será que entonces no ha pasado nada? Casualmente el viernes pasado también se conocieron las cifras de la balanza comercial, que tuvieron especial importancia porque estaban referidas no solamente al sexto mes del año, sino también en su conjunto a lo que había pasado en los primeros seis meses. Ya daban cuenta de qué pasó en el primer semestre y eso de alguna manera crea tendencia para lo que se puede llegar a pensar que puede pasar durante el resto del año. ¿Qué pasó en este primer semestre? Básicamente, un fuerte aumento de importaciones, un especial fuerte aumento de importaciones, que prácticamente duplicaron a el aumento que también hubo de exportaciones. Bueno, más que duplicaron. Crecieron más o menos dos veces y media por encima del crecimiento de la exportación. Un dato que obviamente achica esa diferencia entre exportaciones e importaciones que se llama superávit comercial. Ese superávit comercial se achicó justamente porque las importaciones aumentaron más que las exportaciones. Esto llevó a muchos medios a encender una luz de alarma, como si la economía se estuviera yendo al cuerno por estos datos de fuerte aumento de la importación. La importación en el primer semestre aumentó 43%. La exportación aumentó 18%. Ahora, estos mismos medios que encienden la luz de alerta sobre el aumento de las importaciones son los que, cuando se habla de fuertes aumentos en otras variables de la economía, se remiten a que se hace una comparación con el año pasado, que fue un año muerto. Entonces cualquier variable va a dar siempre muy elevada. Bien, en el caso de las importaciones también deberían hacer el mismo análisis, porque ocurre exactamente lo mismo. Las importaciones aumentaron tanto porque el año pasado, el primer semestre, como bien lo dicen para analizar otras variables, fue un año muerto. Nadie importaba nada. La actividad en las fábricas era muy baja. Por lo tanto, no se compraba nada al exterior para seguir, digamos, inyectando de alguna manera en la economía local. El año pasado, a esta altura, para un ejemplo de eso, había 8.000 pedidos de subsidios al Ministerio de Trabajo por parte de fábricas que no podían trabajar y que tampoco le podían pagar el salario a sus empleados. 8.000 fábricas se habían presentado ante el Ministerio de Trabajo a pedir que las ayudaran para poder completar el sueldo de los trabajadores. Este año, a esta altura, no llegan a 100 las fábricas que siguen pidiendo al Ministerio de Trabajo que les subsidie parte del pago de los salarios porque la producción todavía no se ha reactivado del todo. Una diferencia enorme. 8.000 el año pasado a 100 este año. Eso tiene que ver con esta recuperación de la economía que hace que haya fuertes compras al exterior y que haga que hayan trepado 43% de las importaciones en el primer semestre en comparación con el año pasado. ¿Pero qué es lo que se importó? Porque claro, digamos, ¿cuál es la relación? ¿De dónde me agarro yo para decir estas importaciones son importantes y hacen funcionar la economía? Y me agarro, por ejemplo, de que la importación de bienes intermedios, que son aquellos bienes que se utilizan para fabricar otros bienes, esa importación creció 51%. ¿Y qué son los bienes intermedios, por ejemplo? ¿Y cuáles fueron los que más aumentaron este primer semestre? Bueno, la compra de minerales de hierro, la compra de urea con nitrógeno, la compra de productos para elaborar medicamentos y la compra de polietileno en forma primaria. Son todas materias primas que sirven para fabricar otros productos. Hubo otro caso también interesante, y es que aumentaron fuertemente las piezas y accesorios para bienes de capital. Aumentaron 55%. ¿Qué son las piezas y accesorios para bienes de capital? Bueno, son estas como las que voy a nombrar, que fueron las que más crecieron. Piezas para la fabricación de vehículos, piezas para la fabricación de teléfonos celulares, de televisores y de radiodifusión. Todo esto tuvo un fuerte aumento del 51%. Y a eso se le agrega otro importante aumento, que fue en la importación de combustibles. Que también es sabido que el combustible se importa no para sacar el auto a pasear, sino para poner en marcha industrias, para poner en marcha fábricas. Este fuerte crecimiento de la importación tiene que ver justamente con que se reactivó fuertemente la economía, con que probablemente terminemos el año con una tasa de crecimiento del orden del 8%, si no más. Y también tiene que ver con que se está comenzando a importar cada vez más bienes para fabricar otros bienes, porque Argentina está tratando de buscar insertarse en el mundo ya no como proveedor de materias primas, sino como proveedor de productos elaborados, de productos con valor agregado, que son los productos que más trabajo llevan. Lleva mucho más trabajo y crea mucho más puestos de trabajo un producto elaborado, un producto con valor agregado, que un producto primario. Para cerrar, las exportaciones en este primer semestre, que quizás datos que no les dan demasiada difusión cuando se habla, aumentaron 18%, yo dije. Sí, pero hay que fijarse, por ejemplo, que las exportaciones de la industria aumentaron un 33%. O sea, estuvieron muy por encima del promedio de las exportaciones. Y ese es un muy buen dato porque habla de que estamos generando mayores ventas al exterior con valor agregado. Mariana Prado. Sí, en este mismo tema de lo que es corresponde a generación de puestos de trabajo y a la actividad industrial, tenemos en línea a el Pablo Pesco, que él es director de ventas senior de Faurecia Argentina, una autopartista que la semana pasada anunció una inversión de 14 millones de dólares en la localidad de Malvinas Argentinas. ¿Es así, Pablo? Buenas noches. Buenas noches, así es, exactamente así es, la inversión para la planta que se inauguró formalmente el pasado viernes. La inversión fue la que usted comentó, de 14 millones de dólares. La planta en rigor ya está funcionando, de hecho se lanzó la ampliación de la planta para triplicar su tamaño, una ampliación que está pronta a ser terminada en 2 meses como máximo. Y lo que quiero destacar, si bien en los medios se publicó, se mencionó con bastante insistencia, fue el foco que se puso en el evento, de que se trataba de esta inauguración, quiero destacar que simultáneamente Faurecia en estos 3 años, desde el startup de los nuevos negocios, ha inaugurado también recientemente una planta para la producción de asientos en la localidad de Escobar, también muy cerca de aquí de Malvinas. ¿Qué parte de los automóviles es la que fabrican ustedes o abastecen ustedes al mercado? La planta inaugurada el pasado viernes se dedica a la unidad de negocios que nosotros llamamos sistemas de interiores, que comprende todo el interior de los coches, específicamente paneles de instrumentos, paneles de puerta, consolas y en general todas las piezas del interior del coche que son inyectadas y que son piezas de aspecto, digamos. ¿Qué proporción queda en el mercado argentino y qué se exporta o es todo para el mercado? A ver, las piezas que nosotros producimos en esta planta tienen la particularidad de que son piezas difícilmente exportables porque, insisto, como son, entre otras cosas, piezas o conjuntos con muchísimos atributos de aspecto, de estética, el costo logístico en función del costo de embalaje necesario sería altísimo y haría prácticamente inviable la operación. De esa manera, todo lo que nosotros producimos lo vendemos a nuestros clientes, a las terminales locales, que ellas sí son quienes exportan los coches después. Claro, todo el auto armado. Exactamente. Bien, estamos hablando justamente de lo que decíamos recién de agregarle valor a los productos industriales. Así es. En este caso. Agregarle valor a través de la integración local, a través de la localización de componentes de diferente tamaño, diferente valor, de la más variada gama de materiales, pero componentes que tal vez en otro contexto muy simple y rápidamente la decisión hubiera sido la de importarlos. Bueno, aquí nos estamos integrando verticalmente en toda la medida de lo posible. ¿Qué capacidad de producción tienen actualmente? Nosotros en esta actividad cuando hablamos de capacidad nos referimos a cantidad de kits o juegos de piezas de nuestra línea de productos necesarios para equipar o montar en un coche. Entendiendo por kit, un panel de instrumentos, paneles para 4 puertas, una consola y otras piezas. Entonces, hablando de capacidades, hoy nuestra capacidad ya es de 1.600 kits por día y lo que estamos produciendo está en el orden de los 900 kits por día. Usted me va a preguntar qué pasa con los 700 diferencias. Bueno, los 700 diferencias corresponden a 3 proyectos que ya están listos para iniciar su producción, donde simplemente, bueno, se ha hecho el desarrollo de producto y proceso conforme los cronogramas de los clientes y estamos, diría, en las semanas o en los meses previos al inicio de producción de esos nuevos modelos de coches del mercado argentino. Pablo, ¿cuánto hace que están en Argentina, Faurecia? Bueno, Faurecia, tiene a nivel mundial tiene 4 unidades de negocios. En la Argentina está presente la actividad de sistema de escape como continuidad de una empresa que en su origen fue familiar, después pasó por manos de algún grupo industrial local de importancia. Finalmente, desde hace algunos años, Faurecia es propietario de esta actividad de caños de escape. La planta esta está en Lanús, pero si uno lo mide como continuidad industrial, como presencia al mercado, esa actividad tiene ya más de 60 años. Dejando de lado esta actividad de escapes, para todo lo relativo a interiores y asientos, yo me hice cargo de esto como, digamos, de alguna manera como primer empleado de este startup en julio del 2007. Y bueno, a 3 años de eso tenemos estas dos plantas con hoy casi 900 personas trabajando. Ajá. Correcto. ¿Y por qué han decidido invertir en un país que muchos dicen que no da garantías para que se invierta? A ver, Forecia, según las cifras consolidadas del año 2009, está entre los primeros 5 o 6 fabricantes de autopartes del mundo. Uh-huh. En esa condición, Forecia tiene en su misión claramente la de acompañar a sus clientes, sea europeos, sea americanos, sea asiáticos, tiene la misión de acompañarlos a cualquier lugar, a cualquier implantación industrial nueva o existente que esos mismos clientes tengan. Entonces, si nuestros clientes y los constructores de coches deciden que aquí es rentable, es conveniente, es estratégicamente relevante lanzar un nuevo modelo, bueno, Forecia como proveedor en los mercados, en los países de origen, en los países en los cuales están radicadas las casas matrices de los fabricantes de coches, Forecia también acompaña a su cliente en un mercado que, bueno, otros le podrán poner los adjetivos que quieran, pero la realidad está mostrando una recuperación fantástica de la producción automotriz este año, ¿no? Es eso. Claro, y más allá de mostrar una recuperación fantástica del sector automotriz, ¿a ustedes les parece que es un país confiable para realizar inversiones? Es un país que, como cualquier otro, tiene sus dificultades, tiene sus pros y sus contras. Repito, si los fabricantes de coches de primer nivel mundial deciden invertir aquí, lanzar nuevos proyectos y diversificar su gama de productos para seguir captando cuota de mercado, es porque es un mercado en el cual interesa estar. Claro. Hay que tener muy, muy presente que hoy por hoy los grandes mercados con potencial de crecimiento son de alguna manera India, China tal vez, por otro lado Rusia cautiva a algunos inversores de magnitud, y después el gran mercado con el gran potencial de crecimiento es América del Sur, sin lugar a dudas. Y cuidado, digo América del Sur, no solo Mercosur. Claro. No nos tenemos que olvidar que hasta hace no muchos años atrás otros países de Latinoamérica como Colombia, Ecuador y Venezuela tenían una producción de coches que era equivalente a la del mercado argentino. Está bien, cada uno en promedio podía ser una tercera parte, pero entre los tres sumaban otro mercado argentino, y nosotros hoy por hoy somos casi una quinta parte de lo que es el mercado brasileño. Entonces, pensar en términos de América del Sur en virtud de las ventajas arancelarias y no solo las logísticas que eso puede tener es importante y es relevante. Claro. Bueno, Pablo Pesca, director de ventas senior de Forecia Argentina, muchas gracias por este contacto con Radio El Mundo. Que tenga buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, y nosotros también nos despedimos tras esta nota, porque ya eso se ha hecho la hora, hemos llegado al final del programa, este programa número 30. Muchísimas gracias, Mariana Prado, por acompañarme, también a Leo Fernández, que estuvo en los controles, y será hasta el próximo martes a partir de las 23 por aquí por Radio El Mundo. Auspiciaron este programa: Banco Francés, OSDEPYME, Profértil, Rofex, Carrefour, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.